¡Sos retorta! El baño de hombres está al lado, pelotudo. Yo sé quién soy y cómo soy. Sos una vergüenza para la sociedad. Ahí viene la tortilla. Siempre fui alguien distinto en el curso y nunca encontré mi lugar. No hace falta aclararlo. No sé si lo busqué o no, pero nos conocemos hace muchos años y a medida que íbamos creciendo me sentía cada vez más lejos de ustedes. Me señalaron, me veían como una chica rara. Yo me iba encerrando cada vez más. Me cerré a todo, pero no solo por cómo me trataban, sino porque en algún punto no me sentía cómodo conmigo mismo. Quiero pedirles algo, que seguro genera más burlas que antes, pero ese ya no es mi problema. Ese es un tema de cada uno de ustedes. Ya no me importa que se rían de mí y que me bardeen. Yo estoy seguro de mí mismo y no quiero caretearla más. Pero sepan que soy Fran, y así me gustaría que me llamen.